luna. El rocío te besa, te miran las estrellas y el verano te trae mil cosas bellas. En verano, caminamos juntitos en la playa. En verano, caminamos tomaditos de la mano. En verano, caminamos tomaditos de la mano. El verano en tu piel y tu huella en la arena, va diciendo a la luna que no tengas más penas. El rocío te besa, te miran las estrellas y el verano te trae mil cosas bellas. En verano, caminamos juntitos en la playa. En verano, caminamos tomaditos de la mano. En verano, caminamos juntitos en la playa. En verano, caminamos juntitos en la playa. En verano.